Acá estamos. Bueno, yo no puedo ni quiero hacer un solo comentario sobre el presidente Jabo, ni trato en lo posible de no escucharlo nunca, porque su tono, su timbre de voz y es irritante. Sí. Para mí es irritante. Bueno, tenemos una deuda y la vamos a cumplir o a pagar. Que fue lo que dijimos la semana pasada cuando no nos alcanzó el tiempo, y porque el tema sobre la República Popular China es un tema, creo yo, interesante, abre el mapa de nuestro planeta, al menos lo abre para vos y para mí, y espero que para todos ustedes que nos escuchan, y no seguir siempre teniendo como referencia, como faro, el viejo mundo, así como se la llama a Europa, o el gran país del norte, como también lo llamamos nosotros a los Estados Unidos de América. Vamos a seguir hablando de China un rato más, y hoy lo que habíamos, creo, dejado pendiente es una breve, me río porque decir una breve historia de China es casi como, claro, es muy difícil. Es como un imposible, ¿no? Pero bueno, he intentado hacerlo y en general a lo largo de mi vida y de mi vida de estudiante no me fue demasiado difícil hacer resúmenes, pero te aclaro claro, que este me costó y bastante. Bueno, arranquemos igual con esta breve historia de China. Creo que habíamos dicho la semana pasada que este país es una de las civilizaciones más antiguas del mundo con continuidad en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? No es la más antigua, porque ha habido civilizaciones más antiguas. La civilización egipcia, digamos, lo fue. La civilización sumeria en la Mesopotamia del cercano oriente lo fue, y mucho más. Hay otras civilizaciones más antiguas que la China. Pero la particularidad de esta civilización es que es la más antigua, pero con continuidad en la actualidad. Exacto. ¿Sí? Exacto. Aquel imperio o aquella historia egipcia de aquel momento no existe en la actualidad. La historia de los asirios, los caldeos, de los sumerios, no existe en la actualidad. En cambio, sí, China existe en la actualidad. Esta es la particularidad. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque hay tantos documentos escritos, ¿no? Se han recuperado, se han encontrado tantísimos documentos escritos hasta de hace casi 3.500 años para atrás. Este encuentro, digamos, o la existencia de estos documentos han permitido el desarrollo en China de una tradición historiográfica, de poder trazar, escribir una historia de esta civilización muy precisa, porque se han encontrado estos documentos escritos, en realidad. Con lo cual, esta existencia de estos documentos de más de 3.500 años hace que la narración histórica sea continua desde las primeras dinastías hasta hoy. Esto es una particularidad, creo que exclusiva de la civilización china. Vos sabés cada emperador establecía sus periodos de reinado como marco para contabilizar los años. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el año 1700 de nuestra era cristiana se corresponde, según el sistema tradicional chino, en este marco de los emperadores para contabilizar los años, se corresponde con el año 38 de la era Kangxi, un emperador, en realidad. Mientras que, por ejemplo, el año 1750 de nuestra era cristiana sería el año 15 de otra era, de otra dinastía. ¿Se entiende esto que digo? Sí. Por eso ellos festejan el año 5.000 y pico, así, ¿cómo puede ser? Bueno, nosotros estamos regidos por el calendario cristiano, 2000 y pico después de Cristo, ellos tienen otro calendario, tienen otra historia. Y además tienen otra, y esto es lo particular, otra manera de marcar la historia. De todos modos, viven en el mundo, en el planeta Tierra, y por supuesto que para la relación con el resto de los países utilizan la nomenclatura y el calendario que tenemos todos de este lado, ¿no? Obviamente. Claro. Entonces, esto de las dinastías, que ahora voy a hablar un poco de ello, permite ver los acontecimientos, esta marcación, este modelo, ¿no?, de marcar los años según las dinastías, permite, y esto también es muy, muy curioso de China, como tantísimas otras cosas, ¿no?, permite ver los acontecimientos históricos que han llevado a la formación de la China actual como una estructura lineal y fácil para comprenderla, porque fueron pasando las cosas según las distintas dinastías y los distintos emperadores de esas dinastías. No es difícil comprenderlo, lo cual, repito lo que dije hace un momento al comienzo, mantiene vigencia entre los historiadores hasta hoy, hasta la actualidad. Con lo cual uno está hablando de la dinastía tal o de la dinastía cual y se sabe la historia puntillosamente de China. Es increíble, Es increíble. Bueno, algunos datos de cómo ellos dividen las etapas históricas, en realidad, ¿no? Ajá, es interesante. En Occidente, nosotros las etapas históricas son la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Esto es lo que aprendimos todos en las escuelas. El límite de cada una de estas edades es un acontecimiento histórico relevante, digamos. Ellos no dividen así la historia. ¿Qué acontecimiento histórico, por ejemplo, el fin de la Edad Antigua y el fin de la Edad Media tiene que ver con la caída del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla? Cuando cayó Constantinopla, se considera que la Edad Antigua se terminó y comienza la Edad Media, por ejemplo. Así hay otros acontecimientos relevantes que determinan el cambio de edad. Allá en la China no es así. Ellos tienen una edad antigua, una edad imperial, una era moderna y la actual República Popular China. La edad antigua tiene que ver con las dinastías también. Aproximadamente, porque las anteriores al año 2070 antes de Cristo son legendarias, no hay demasiados documentos que atestiguen la verosimilitud de la existencia de esas otras dinastías, pero sí a partir de aproximadamente el año 2070 antes de Cristo hasta el 1600 antes de Cristo es la primera dinastía, la primera. Esa dinastía tuvo 17 reyes distintos. Por eso pasaron más de 1000 años, ¿no? Luego, desde el 1600 antes de Cristo hasta el 1040 antes de Cristo, otras dinastías. Luego, desde el 1040 antes de Cristo al 220 antes de Cristo, otras dinastías. Eso es la edad antigua. Para resumir, iría del año 2070 antes de Cristo al 220 antes de Cristo. Unos 1800 años. Luego sigue la era imperial. La era imperial es cuando empezaron los emperadores, en realidad, ¿no? Claro. Bueno, claro. La era imperial son 6 dinastías también. Comenzó con una en ese 220 antes de Cristo y terminó en 1912 después de Cristo. Claro. Bueno, casi 2000 años de esta era imperial. 6 dinastías, no voy a decir los nombres porque son casi irreproducibles, son casi irreproducibles, pero un dato muy, muy interesante de esta era imperial y de la última dinastía fue que se construyó la Gran Muralla China. Claro, claro. Y estamos hablando de la era imperial, que fue desde el año 220 antes de Cristo al 1900 después de Cristo. Luego viene, luego viene la era moderna, así que tuvimos la edad antigua, la era imperial o edad imperial, y ahora la moderna. Esa moderna se llama República de China, y empezó, no la República Popular, ojo, República de China. Claro, es otra cosa. Exactamente, es otro momento histórico. Esta República de China fue desde 1912, ya ahora en nuestra era, después de Cristo, hasta 1940, digamos, de esta era, ahora hace 80 años de esto, 80 y pico de años de esto. En ese lapso fue la República de China. Pero terminó esta República de China porque hubo una guerra civil en China. Y esta guerra civil la ganó el Partido Comunista Chino. Ese Partido Comunista instauró una otra etapa, que es la República Popular China. Claro, A partir de 1949. Quien intervino en esta República Popular China fue el conocidísimo Mao Zedong, que era el presidente del Partido Comunista Chino. Bueno, esa en realidad se llamaba Mao Zedong, popularmente se lo conoció como Mao Zedong, ¿no? Claro, claro. Bueno, esa república, no, quiero decir, Mao Zedong vivió hasta el año 1976 y después fueron cambiando los presidentes del Partido Comunista, ¿no? Más o menos es lo que pude resumir de esta larguísima y milenaria historia. Ahora, algún que otro dato más o menos interesante, como por ejemplo para ver el tamaño de este país, ¿no? El terrible tamaño de este país. Sí, enorme, enorme. Terrible. Es el segundo país más poblado del mundo. El primero es la India, que tiene aproximadamente al año 22, en realidad tiene aproximadamente 1.441 millones de habitantes. La India, sí, 1.441. China, por poquito, está en segundo lugar, porque también el año 2022 tenía 1.412 millones de habitantes. Increíble. Hay otra cuestión ahí, que es el control de la natalidad. Sí. En algún momento el gobierno chino prohibía a las parejas tener dos hijos, ponele, ¿viste? Más de uno no podía, claro. Contrariamente a esa política que sucedió no hace demasiado tiempo, en la época de Mao Zedong, cuando recién comenzó la República Popular China, él impulsó el crecimiento demográfico, porque era muy poca la población en China. Claro, era al revés. Apenas 500 millones de personas, y con el impulso que le dio el primer gobierno comunista, digamos, de China, llegó a casi a duplicar la población, llegaron a 900. Bueno, la superficie, otro dato de tremendo color, ¿sí? Siempre decimos que es el gigante, ¿no? China se lo nombra así, el gigante asiático. Bueno, tiene un poco más de 9 millones y medio de kilómetros cuadrados. 9 millones y medio. Para tener una referencia de lo que esto significa en realidad, busqué lo que es la superficie de nuestro país, que no somos chiquitos, para nada. Pero nuestro país tiene una superficie aproximada también, para redondear los números, de 3 millones y medio de kilómetros cuadrados. Quiere decir que China es 3 veces el tamaño de la Argentina. Sí. Nosotros sí. tenemos 47 millones de habitantes. Si se respetara esto y lo multiplicáramos por 3, no quiero hacer la cuenta, pero ponele que son... No. que somos 50, tendríamos que tener 150 millones. No, China claro. tiene 1.422 millones de habitantes. Es increíble. Bueno, y la economía. La economía es otro dato también enorme, gigantesco, como todo en China, ¿no? Desde la introducción que hubo en China, desde 1978, fue la economía que creció más rápidamente en el mundo, en el mundo. O sea, siempre se sacan o el primer lugar o el segundo, ¿viste? En población, en superficie, en historia, en documentos encontrados, documentos históricos encontrados. Bueno, también en el crecimiento económico. Es el país o la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Se mantiene como la segunda potencia del PBI nominal. Los datos son siempre así, enormes, enormes. Todo es mucho, todo es enorme. Todo es gigantesco. Esto es China. Un país como para no dejar de hablar de él, como para no dejar de tenerlo presente y como para no a aquellos que les interese este enorme país y la enorme potencia que es y la enorme geografía que tiene y la cantidad exuberante de población y la economía más rica o con mayor crecimiento, más rápido crecimiento del mundo, bueno, a meterse en los textos y leer algo de China. Sí, sí. Bueno, sí, y para despedirnos de China tenemos nada menos que un... O sea, es que sí, un tango. Lo raro de este tango es que bueno, en realidad son tres instrumentos. El más conocido es el piano. Después los otros dos son de cuerda, y te digo cómo se llama. Uno se llama erhu, también llamado nanhu, que es un violín chino. Ajá. Es un violín redondito, chiquito, y se frota como cualquier otro violín. El otro también es otro violín, se llama pipa, es un instrumento también de cuerda, es parecido al laúd. ¿Viste el laúd ese que uno ve en las películas? Sí, sí. Bueno, este pipa es ese. El otro es más chiquito, se toca con un arco y tiene un sonido raro. Lo escuchamos y con esto nos vamos de la primera hora. Siempre supe del gusto que los japoneses tienen por el tango. Pero bueno, ahora tenemos una primicia, un tango chino. Sí, chino también. Dale, Graciela. Chino también, sí, sí.